17:54 y 34 en la temperatura actual. La verdad que se está friendo un poquito acá la tarde en el Bermejo. Nos vamos a meter en la columna del día de hoy. Llega la columna de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén en la voz de Adriana, que le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Adriana? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Con mucho calor nada más, pero... Muchísimo. Ya pensábamos que nos había abandonado el verano, pero bueno. Un coletazo, metió un coletazo. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Justo en este momento, unos segundos antes de que ustedes me llamaran, estaba hablando con la gente de la Laguna del Librón, la gente del Club Cristóbal Colón, y me estaban contando acerca de la visita que tuvieron de la gente de Yigación. Un poco era eso lo que les quería comentar hoy día, lo que se había realizado, lo que habíamos hecho esta semana con respecto a la laguna, que saben ustedes que nosotros nos estamos ocupando de eso, que hemos hecho una denuncia al respecto por la mortandad de peces. Y bueno, les tengo que contar desde un principio algunas cosas que realizamos y contarles en general que, bueno, no tenemos respuesta alguna. Por lo tanto, me parece que esto se vamos a tener que hacer, tomar medidas un poco más fuertes, ¿no? Uh-huh. Bueno, en principio que me estaba contando Cecilia, que es parte de la familia que se encarga ahí del cuidado de la laguna, que, bueno, la gente de irrigación se arrimó esta tarde para decirles que, bueno, que ellos no tenían incumbencia en esto de darles agua a la laguna, que era responsabilidad de Recursos Naturales Renovables, de la Dirección de Recursos Naturales, cosa que este lunes nosotros fuimos a llevar una nota, un pedido de informe a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, y ellos, bueno, obviamente dijeron que la responsabilidad es de la Dirección de General de Irrigación. Va la pelota, va y viene. General. Va y viene la pelota, sí, la típica. Va y viene, ¿no? Típico, sí, típico de estos organismos. También estuvimos en Ambiente, en la Secretaría de Ambiente, lo fuimos a visitar a Mingorance, por supuesto que nos recibieron la nota. Hicimos una gran actividad en la explanada de la Casa de Gobierno. Pegamos algunos pececitos muertos, varios, así, en nuestros portados en diario, nuestras banderas y nuestras cámaras, que ustedes conocen, que son las del 7 y las del 9, como siempre, que están presentes en todas nuestras movidas. Uh-huh. Y bueno, estuvimos ahí, presentamos también la nota para pedir, hacer un pedido de informe también a la Secretaría de Ambiente, que son los organismos que realmente tienen responsabilidad sobre todo el sistema de leyes tulumayas. En síntesis, todavía, bueno, algunas notas tenemos que esperar respuestas porque se tienen que cumplimentar los tiempos, y otras, bueno, como la de irrigación, vamos a tener que pedir un pronto despacho para que nos contesten por escrito, porque ya, bueno, como te digo, es un peloteo enfermante que sufrimos nosotros, los que sufren las personas que están ahí en la laguna, sin ninguna respuesta. Lo que te da muy clara la pauta de que no les interesa el cuidado del medio ambiente, no les interesa si contaminan o se mueren los peces, no, nada de eso. Así que, bueno, también dentro de nuestras actividades como asamblea, también fuimos a decírselo a Fernández cuando vino a hacer su visita. Y bueno, lo estuvimos esperando en el INTA, también con nuestras banderas no al fracking, Mendoza libre de fracking, y la 6722 no se toca, como para decir una vez más que nosotros estamos en contra del extractivismo, que estamos en contra de que todavía siga el presidente creyendo que la única solución económica para nuestro país es el extractivismo, y bueno, ahí presentes para una vez más decir no al fracking, no a la megaminería, uh-huh, sí a la ley de humedales ya, bueno, y toda la serie de cosas que nos incumben a nosotros en el cuidado del agua, en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la vida, en la forma que nosotros queremos y podemos vivir como como nosotros deseamos vivir. Que eso es lo importante, me parece, ¿no? Totalmente, Adriana. Y sumar a la importancia que tienen las asambleas, ¿no?, territoriales. Porque, bueno, como vos venís relatando, imagínate, o sea, no se hace cargo de una laguna ningún ente del Estado, ninguna institución del Estado, ni irrigación, ni recursos naturales, ni ningún repartimiento del Estado. Bueno, quedó en la defensa de la Asamblea y lo que han podido y van pudiendo visibilizar de esta situación. Si no, ya no estaríamos, ya no tendríamos laguna prácticamente, ¿no? No, seguro. Digo, seguro. Ya siguen pasando cosas terribles como la matanza de Y lo más importante es que esto se va a agudizar, esto tiende a agudizarse, el cambio climático es real, no podemos ponerlo en duda, y sí, necesitamos de más agua y sobre todo cuidado de las cuencas de nuestros ríos, es muy importante no contaminarlas con la mega minería, con el fracking, y que llegue agua, la suficiente agua que se necesita para mantener estos humedales que son esenciales como pulmones para toda la sociedad, ¿no?, para toda la comunidad de Mendoza. Totalmente. Bueno, hablabas de acciones a seguir por parte de la asamblea, que se viene hacia adelante. Sí, tenemos acciones judiciales, que bueno, hemos presentado una denuncia penal y en la cual también se han sucedido otras series de denuncias que se han acumulado al expediente, y bueno, tendrán que dar explicaciones acerca de varias cosas que en las que sí les incumbe realmente dar explicaciones, y también medidas que tienen que ver con lo social, ¿no?, que tienen que ver con basta de pelotearnos y decirnos cosas como si no supiéramos nosotros de qué se trata. Cuando nosotros hemos presentado un proyecto de ley sobre para declarar el sistema leyes Tulumaya como área protegida natural. Entonces, no somos, digamos, unos ignorantes en el tema. Entonces, bueno, es como ya suficiente, esperar suficiente de las autoridades que sabemos que no se van a terminar haciendo cargo porque el costo político para ellos es demasiado alto. Entonces, bueno, tendremos que movilizarnos nosotros como asamblea para recordarles que están al servicio de la comunidad. Excelente, Adriana. Te agradecemos muchísimo, como todos los miércoles, el tiempo y un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. Abrazo grande. Beso grande. Bueno, estábamos conversando con Adriana de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén.